Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todos y todas, hoy Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este viernes cierra Festival Universitario de Artes Escénicas 2022. Juramentan a nuevos médicos de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Construyen recolector de aguas servidas en el sector Valle Lindo de Casanay, Estado Sucre. Ejecutivo Nacional exonera impuestos para exportación del cacao y sus derivados. Gobierno colombiano trabajará en plan de retorno para migrantes venezolanos. Instalado órgano superior de turismo en el Estado Portuguesa. Cultura. El día de hoy se clausura el Festival Universitario de Artes Escénicas 2022, inaugurado el pasado 8 de julio. El festival se desarrolló bajo el lema Febreros y Abriles, Escenas Insurgentes, a propósito de los 30 años del 4 de febrero de 1992 y de los 20 años del 13 de abril del 2002. Las diferentes puestas en escena tuvieron lugar en varias universidades de Caracas, como la Universidad Bolivariana, la UNEFA, UNEARTE, entre otras. Algunos espectáculos se presentaron en teatros de la ciudad, como el Teatro Municipal y el Teatro Nacional. Asimismo, para el evento se inscribieron representantes de 29 casas de estudios universitarios de 19 estados del país, con 1.107 estudiantes incorporados. Además, contó con 62 ejes de proyección universitaria y 119 ejes de reflexión emancipadora. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, la actriz del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, Ariana León, platicó sobre el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. León explicó las razones para el carácter progresista del festival, que difiere de los festivales internacionales comunes. Este es un festival que se caracteriza por ser temático, ¿no? No es un festival internacional de teatro común, sino es progresista. ¿Por qué progresista? Pues porque además de reafirmar nuestra posición política y la posición política de nuestro gobierno bolivariano, también hace referencia a las temáticas que queremos tratar y que queremos llevar al público venezolano. ¿Cuáles son esas temáticas? Pues cualquier temática que defienda los derechos del humano, del ser humano. Pues la reivindicación de nuestros pueblos, la no violencia en todos sus sentidos, la defensa de la humanidad, el cuidado de nuestro planeta, nuestros derechos raciales y todos los temas que tengan que ver con el desarrollo del ser humano. De allí nuestro lema, que sea humana la humanidad. Ese es nuestro objetivo, hacer humana la humanidad. Por otro lado, también compartió lo que significa ser la imagen del festival. Para León, su responsabilidad recae en ser la representación de la juventud artística del país, una juventud diversa y multirracial, motivada a seguir en el mundo teatral y a hacer crecer el arte de Venezuela. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. La Escuela Superior de Música José Ángel Lamas recibió con gran agrado la información de la rehabilitación de su antigua sede, ubicada en la avenida Urdaneta junto a la iglesia Santa Capilla. Además, se terminará de construir en el patio trasero el edificio complementario para las actividades educativas. La directora Silvia Holguín, el subdirector Daniel Ortega y la coordinadora académica Melina Urbáez expresaron su beneplácito por la decisión de solucionar el problema del colapso de la vieja estructura, la cual abandonaron hace 5 años. La situación se agravó con el último intento frustrado de rehabilitación. La lluvia comenzó a penetrar el techo y los espacios internos se llenaron de escombros y basura. Luego de la divulgación de imágenes que mostraban el estado de la escuela, la comunidad, alumnos y directivos iniciaron la cruzada para salvar la institución. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó a los nuevos profesionales de la salud egresados de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías en un acto celebrado en el Poliedro de Caracas. Se están graduando en Medicina Integral Comunitaria 2.199 médicos y médicas. Doctora Magaly Gutiérrez, se están graduando 177 licenciados y licenciadas en enfermería, 641 TCU en enfermería, 17 licenciados en imagenología, 200 TCU en imagenología también, 65 licenciados en fisioterapia, 585 TCU en fisioterapia, 2 licenciados en terapia ocupacional. Apláudanlo, vale. 3 TCU en terapia ocupacional y 5 TCU en fonoaudiología, para un total de 3.894 nuevos profesionales. El jefe de Estado instó a los jóvenes a no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por completo a luchar por la salud integral del pueblo. Los nuevos médicos graduados atendieron al llamado del presidente en la construcción del sistema público de salud. Tras la respuesta de los jóvenes, el mandatario felicitó a los nuevos profesionales. Somos Noticia. La Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital anunciaron la programación especial para el Día del Niño el próximo 17 de julio en Caracas. Las actividades comenzarán desde el sábado 16 de julio. En total se realizarán actividades para más de 1.000 comunidades de las 22 parroquias de la ciudad. Además, se han dispuesto plazas, teatros, museos y parques para disfrutar el Día del Niño en la ciudad capital. Las actividades del sábado 16 se realizarán en bulevares, plazas y espacios recuperados en Caracas y serán dinámicas con colchones inflables, pintacaritas y música. El domingo 17 los eventos serán en el Paseo Los Próceres y en el Parque Los Caobos. Son las 12 y 10 minutos. La Subcomisión de Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional activó una agenda de trabajo para abordar la situación de los desalojos arbitrarios que se efectúen en distintos estados del país, apuntó el Parlamento en una nota de prensa. De acuerdo a la información publicada, el coordinador de la subcomisión, diputado Rigel Sergent, informó que se acordó un plan de trabajo que contempla el despliegue comunicacional para ratificar la medida de prohibición de desalojos arbitrarios establecidos en la Ley contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas. Asimismo, comentó que trabajarán conjuntamente con la Comisión Permanente de Desarrollo Social para seguir atendiendo y canalizando las denuncias que se reciban sobre desalojos y atropellos contra familias inquilinas. regionales. Con recursos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno en el sector Valle Lindo de Casanay, el Estado Sucre, se construye un recolector de aguas servidas que beneficiará a más de 260 familias. Escuchemos a Luis Brito, vocero del Consejo Comunal El Samán. Es la colocación o la implementación de un colector que esta calle no lo tenía. Entonces, gracias a eso se están implementando 86 metros de colector nuevos en esta comunidad para sustituir y ayudar a más de 260 familias directas y 94 familias indirectas. Al hacer el empalme del colector, ya esta gente, gracias al gobierno revolucionario, al presidente Nicolás Maduro, tendrán el beneficio que tenían más de 30 años que no lo tenían. Estas acciones fueron implementadas luego de las peticiones a través del 1x10 El Buen Gobierno, una herramienta rápida y efectiva para atender las necesidades que presentan las comunidades. Son las 12 y 12 minutos. Desde el Estado Miranda, fue celebrado el 5º aniversario del parto humanizado como política pública de captación y atención integral de las mujeres gestantes del país, con el inicio de un diplomado al cual se suman 250 futuras promotoras. Desde Guarenas, la secretaria de Mujer de la Gobernación de Miranda, Wiseli Álvarez, refirió que este plan de gobierno bolivariano incentiva el amor por medio de la atención social a las embarazadas en cada una de sus etapas, procurando su salud y la del bebé. Por su parte, Maribel León, coordinadora regional del plan, informó que el diplomado, que inicia con la participación de 250 futuras promotoras de esta política, contará con 80 horas académicas y buscará incentivar el trato digno y humano a las gestantes. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la exoneración de impuestos y tasas para la exportación del cacao y sus derivados en la inauguración de la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022. Desde el Parque Bolívar, en La Carlota, el jefe de Estado informó sobre la prohibición de la introducción, propagación y cultivo de origen no venezolano para proteger la genética criolla. En este sentido, designó a la vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, como protectora de la genética del cacao venezolano. Asimismo, Maduro refirió que se establecerán medidas de protección y aranceles para la importación de chocolate y productos derivados del cacao. La viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía de Venezuela, Capaya Rodríguez, sostuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Empresas Estatales de Indonesia. El encuentro tuvo como objetivo incentivar los lazos de cooperación, inversiones e intercambio comercial, productivo y energético entre ambas naciones. La información fue difundida mediante la red social Twitter de la Embajada de Venezuela en Indonesia. Allí se informó que las relaciones binacionales tienen énfasis en materia de hidrocarburos. Asimismo, la viceministra se reunió con el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para reiterar el interés del gobierno venezolano de adherirse y unirse al Tratado de Amistad y Cooperación en dicha región, reseñó ABN. Noticias del ALBA. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este jueves en la inauguración del Foro Empresarial Cuba-México, que tiene lugar en La Habana, ocasión en que se leyó un saludo enviado a los participantes en dicha cita por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro participan más de 80 empresas mexicanas y 150 cubanas, de los sectores agroalimentario, logístico, turismo, transporte, industria biotecnológica y farmacéutica, energías renovables y cultura. Se prevé que las sesiones del foro, celebrado en el contexto de los 120 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y México, concluyan este viernes. Son las 12 y 17 minutos. Más del 85% de los nicaragüenses califican positivamente la actual gestión del presidente Daniel Ortega. De acuerdo a los resultados del sistema de monitoreo de opinión pública presentado por la empresa MIR Consultores, el 85.3% de los nicaragüenses califica positivamente su capacidad de gestión. Los datos correspondientes al segundo trimestre del presente año califican el trabajo del mandatario nicaragüense con un 77.3% de aprobación y el 80.6% opinó que el gobierno de Daniel Ortega les genera esperanza. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El coordinador de la organización política de Petro, Pacto Histórico, Daniel Rojas, informó a un medio colombiano que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, desarrollará un plan para el retorno voluntario de migrantes venezolanos. Roja añadió que el plan prevé beneficiar a 2.3 millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia. Esto forma parte de la agenda del equipo de Relaciones Exteriores y del Departamento de Bienestar Social del gobierno colombiano. Las relaciones entre Colombia y Venezuela han tomado un nuevo rumbo con la llegada al poder en el país vecino del líder de izquierda, quien manifestó su intención de fortalecer los vínculos políticos con el gobierno venezolano. Son las 12 y 19 minutos. Al conmemorarse este viernes el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, la Organización de las Naciones Unidas llama a priorizar el desarrollo de esas capacidades que permitan a las nuevas generaciones labrarse un mejor porvenir. En ese sentido, el secretario general de este organismo, Antonio Guterres, destacó que los jóvenes son impulsores del cambio y deben participar plenamente en las decisiones que afecten su futuro, refirió Prensa Latina. Además, indicó que priorizar el desarrollo de las nuevas generaciones es esencial para construir una fuerza laboral más justa y próspera y no dejar a nadie atrás. Somos periodismo. Turismo. El órgano superior de turismo en el estado portuguesa fue instalado este jueves por el titular de la cartera, Ali Padrón, junto al gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño. Así lo dio a conocer el ministro Padrón a través de sus redes sociales, en las que además destaca la gran articulación para potenciar la actividad turística en esta localidad centro-occidental. Asimismo, hace énfasis en que el estado portuguesa es considerado el granero de Venezuela por su gran actividad agrícola. Además, cuenta con un gran potencial turístico por desarrollar. Son las 12 y 20 minutos. Este domingo 17 de julio cierran las postulaciones para el Premio Nacional de Turismo, un galardón con el que se busca reconocer la calidad, productividad y excelencia de la labor realizada por quienes promocionan las bellezas y bondades naturales del país. Entre los requisitos para poder participar, debe encontrarse al día con el cumplimiento de los deberes formales establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de turismo,

tomaron un puesto militar venezolano y alegaron que el territorio que pisaban pertenecía a la colonia de Guayana Británica. Ante los hechos suscitados, el capitán Antonio Avelino Domínguez, segundo al mando del general Antonio Cifontes, fue enviado para recuperar el asentamiento. El resultado fue el desmantelamiento del puesto policial inglés y el apresamiento del inspector Barnes. Barnes fue interrogado por Cifontes, quien recibió varias ofertas de los ingleses de abandonar el Cuyuní a cambio de liberarlo y dejarlo ir de regreso a Berbice, a la que se negó el general Cifontes y decidieron llevarlo hasta Ciudad Bolívar. Se considera al general Cifontes el héroe que defendió el territorio venezolano ante la invasión inglesa previo a la reunión del Tribunal del Laudo en París en 1899. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 12 y 27 minutos. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como dijimos en la parte anterior, este viernes estaremos conversando con integrantes del Festival Nacional de Son Bailando Casino. En esta oportunidad nos acompaña Luis Llamo, músico y compositor cubano, mejor conocido como el embajador del son. Bienvenido, señor Luis, a estos espacios de Cultura al Día. Buenos días, es un placer que me hayan invitado a este programa. Saludo a toda Venezuela, desde nuestro hermano país, Venezuela y Cuba. Estoy aquí muy emocionado y contento de poder compartir este festival con usted. Muy bien, señor Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿de qué se trata este Festival Nacional de Son Bailando Casino? Bueno, es un festival donde vamos a tener la posibilidad de todos unidos en Venezuela, las diferentes academias de baile casino, organizarnos para en el mes de noviembre romper un récord, el objetivo principal. El día 17 vamos a estar en la Plaza de Ibarra, ya con los bailadores de casino de aquí de la Gran Caracas. En estos momentos tenemos más de 44 academias inscritas, donde pensamos que mandar una prueba al mundo de que de Venezuela se puede romper este récord de los bailadores de casino. Desde Venezuela estamos seguros que podamos, para el mes de ahora, para el mes de noviembre, contar con más de unas 600 parejas de baile casino, más de las 1.291 que conforman en este momento lo que es el récord que pertenece a Tenerife. Wow, casi el doble de lo que está establecido en el récord ahorita. Exactamente, nosotros aquí en Venezuela contamos con más de 150 academias de casino ya en todo el país, y pensamos que realmente ese es un récord imbatible de aquí de Venezuela. Claro. En este caso también estarían algunos bailadores de casinos cubanos. Okay. Bueno, que sepa que en el mes de noviembre, en esta fecha, del 20 al 17, estamos organizando lo que es el Festival Mundial del Son Bailando Casino, donde es la fecha donde con todos estos bailadores de casinos nacionales e internacionales poder superar esta marca y sobrepasarla de tal manera que Venezuela se haga de un récord imbatible, como te estaba diciendo. Perfecto, señor Luis. Ahora cuéntenos, ¿quiénes están detrás de la organización de este festival? Bueno, en esta organización, primero yo estoy aquí por Artec Cuba. Artec es una empresa que se dedica al evento internacional baile en Cuba. También tenemos a la Brigada de Solidaridad de los Venezolanos en Cuba. Okay, entonces nos comenta que el festival se va a desarrollar en la Plaza Diego Ibarra. ¿Puede repetirnos las fechas, por favor? Sí, en la Plaza Diego Ibarra vamos a hacer un simulacro. Okay. Pero es la posibilidad, el potencial con el cuento de la Mexicana para romper el récord en el mes de noviembre. Okay. Que no será el día 17, que es el día del niño, a las 2 de la tarde. Ahí vamos a contar con unos niños que van a hacer una exhibición de lo que es el baile del casino, lo que es la salsa casino, como se dice aquí en Venezuela. Uh-huh. Y vamos a tener la posibilidad que los padres de esos niños, dentro del planteamiento que estamos haciendo para romper este récord con más de 300 parejas que pensamos que estén presentes ese día y en la plaza del lugar, es decir, este domingo. Ok, chévere. Es aparte del objetivo de lograr este récord Guinness, ¿qué otros objetivos tiene el Festival Nacional de Son Bailando Casino? Bueno, uno de los objetivos principales es una de las formas de uno poder liberar esas energías negativas que tenemos por las preocupaciones de trabajo, etcétera. Es una de las maneras que tenemos, incluso en la gobernación de lo que es La Guaira, que tiene como una forma de terapia, de bailoterapia, okay. Como bailoterapia, dentro de lo que es la liga laboral que se está haciendo allá en la gobernación. Y una de las cosas elementales por las cuales estamos haciendo este evento es también, es como un obsequio que va a hacer Venezuela al pueblo cubano para que este género, lo que es el son cubano, se declare patrimonio cultural y material de la humanidad. Ok, buenísimo. Coméntenos, ¿quiénes son los convocados a ser parte de este festival? Bueno, en este caso, nacionalmente es el pueblo entero de Venezuela. Estamos trabajando con las diferentes academias que están formadas, pero también estamos trabajando a través de los 15, a través de las alcaldías, gobernaciones, de todas aquellas personas que quieran participar para parte de formación. Porque en esta etapa de competencia que culmina la nacional es el 30 de agosto, nosotros también estamos organizando para que se vayan formando esas personas que tienen esa inclinación a colocar la salsa del casino. Y entonces, con estas personas comenzamos un ensayo general en septiembre, octubre, en función ya de lo que es el recorrido. Ok, excelente. Estamos aquí en el Noticiero Cultura al Día con Luis Llamo, músico y compositor cubano, mejor conocido como el Embajador del Son, con quien conversamos sobre el Festival Nacional de Son Bailando Casino. Señor Luis, ¿cómo es el proceso que deben seguir quienes se quieran inscribir? Bueno, tenemos la página web www.retomandoelson.com y en los INCRES de cada estado, hay 4 INCRES en todo el país, también pueden ir e inscribirse ya directamente en algunas planillas que estamos dando para hacer más fácil lo que es estas inscripciones. Y ahora, por ejemplo, aquí en la Gran Caracas, el día 17, nosotros vamos a traer planillas para todas aquellas personas que se quieran inscribir, pueden inscribirse tanto para la parte de formación como la parte competitiva del festival. Ok, chévere. ¿Cuáles son las categorías que se van a estar evaluando en esta competencia? Bueno, las categorías van a ser el Nobel, que son los que no han competido nunca. Va a ser la parte de amateur, que son los que ya han competido. Okay. La parte profesional, que son aquellos que dominan ya lo que es el género, precisamente con todo su ritmo, lo que es chachachá, lo que es la rumba, el guaguancó, la guaracha. Entonces, esos son los profesionales que van a competir en estas tres dimensiones. Y también va a haber una parte de exhibición, que son los niños y adultos que también quieran participar, adultos mayores. Ok, ahora coméntenos sobre una categoría particular para trabajadores. Explícanos cómo es eso. Si aquí en Alba, bueno, Ciudad, alguien sabe bailar y se quiere inscribir, arma una coreografía y va a la competencia. Sí, mira, nosotros los primeros niveles de competencia lo vamos a llevar, lo llevamos desde el punto de vista social, se dice aquí, que es libre. Ya cuando tú pasas al evento nacional, en el mes de agosto, a finales del mes de agosto, ahí sí van los ganadores van con coreografía. Ahora nosotros exigimos las cosas básicas, incluso los uniformes. El uniforme que se utiliza inicialmente es un uniforme acorde, por ejemplo, un pantalón negro con una camisa blanca, un ejemplo. Okay. Para que haya una uniformidad entre los que están compitiendo. Pero ya cuando lleguen a la competencia nacional, tienen que ir con su uniforme oficial, aquellas personas que fueron seleccionadas para el evento nacional como tal. Ok, ahora que está hablando sobre directrices para competir, ¿quiénes serán los jurados encargados de evaluar las distintas presentaciones? Bueno, por estado se seleccionan el jurado que está preparándose por cada estado, okay. Donde va a haber una representación nacional, debido a que aquí en Venezuela hay una federación internacional de casineros, donde tienen por estado sus delegados. Y estos delegados van conformando el jurado que se va a tener en cuenta el nivel del trabajo de estos participantes como tal. Y ya para el evento nacional vamos a tener incluso un jurado internacional. Tiene Ángel Santos, que es la leyenda del son, que ha llevado este género a diferentes partes del mundo. Y va a estar presente aquí en Venezuela, en este caso, con una selección de los mejores profesores de academia de aquí de Venezuela. Ok, buenísimo. Luego de que se elijan a esos ganadores, después de todo ese camino, ¿cuáles son los premios? Bueno, tenemos varios premios. Hay un premio que es el reconocimiento específicamente de la participación. Hay un premio que es medalla. Hay otro premio que, en este caso, los ganadores, la pareja ganadora y la rueda de casino ganadora, participar en el baile en Cuba acá al final del mes de octubre. De noviembre. Bueno, un premio general a todos los participantes es la partida posteriormente en el récord, debe estar en el récord en el 22 de noviembre, que eso quedará en la historia, wow. En el libro de los récords mundiales de esta historia. Ok, excelente. Ahora cuéntenos, el lanzamiento de la presentación de este festival en sí, ¿en qué espacio se va a estar desarrollando? Bueno, en varios espacios en todo el país se están haciendo las presentaciones. Por ejemplo, Aquí en Caracas nosotros la ignoramos el día 3 de junio y el 17 vamos a hacer un gran espectáculo, como digo, en todo lo que es la Gran Caracas. Okay. Y así, por ejemplo, en La Guaira vamos a hacer la presentación el 19, también a las 5 de la tarde en la cinta costera. Y así vamos a ir por los diferentes estados, regiones, donde se va a concentrar el personal para demostrar desde cada uno de estos estados el potencial que tiene Venezuela para romper este récord, y al mismo tiempo sería como que dice la presentación de estas regiones en función de los casineros de Venezuela para el mundo. Ok, una fiesta nacional de salsa casino entonces, en todas las regiones. Una fiesta nacional con carácter internacional en el mes de noviembre. Ok, perfecto, señor Luis. Ya para ir culminando, indíquenos sus redes sociales donde se muestra el trabajo que ha estado haciendo con este movimiento cubano y la página web para inscribirse, si la puede volver a nombrar, por favor. La página web es www.retomandoson.net. Okay. Y nuestras redes todas están en la parte de Retomando el Son, en la parte de Facebook. Okay. Podemos ir Retomando el Son Cuba, Venezuela. Y en lo de la página web, como le dije, www.retomandoson.net. ¿Y tienen algún número de contacto? Mi número es 5250-4129. Okay. Eso es Cuba. Aquí en Venezuela es 0412-920-5017. Ok, perfecto, señor Luis. Ahora sí, para finalizar, extienda a todos y todas los casineros y casineras que nos sintonizan a esta hora a ser parte del Festival Nacional de Son Bailando Casino. Claro, un llamamiento para todos los bailadores de casino y todas aquellas personas que les guste este género, incluso para su formación. Pueden localizarnos a este número mío, pueden ir a diferentes sitios y podemos comenzar las clases de formación y participar en este evento como tal de baile casino. Aquí en la Gran Caracas pueden venir incluso el 17 y incorporarse al evento. Ahí vamos a tener todo para anotarnos y para poder participar. Ok, señor Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación a la entrevista. Espero que el festival sea exitoso. Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa y a todo el pueblo venezolano. Los invitamos, por favor, a sumarse a esta gran fiesta de alegría y amor, donde les podamos demostrar al mundo que Venezuela sí puede romper este récord. Muy bien, señor Luis, muchas gracias. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.